¡Hey amigos! ¡Vengan! ¡Ya va a comenzar! ¡Urantia para niños! Hasta el viejo hospital de los muñecos. Hola niños, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al programa Urantia para niños. En el programa de hoy serán reflexiones muy interesantes que te van a gustar. Hola, ¿cómo están niños? Mucho gusto, soy Homero J. Simpson y les saluda. Yo soy Springfield, también mi esposa Mar le manda saludos. Y vamos a empezar con una reflexión muy interesante que dice: ora a Dios para que te ilumine, no le pida cosas, pídale que le ayude a crecer espiritualmente para que seas un niño bueno. Lo que necesita actualmente la humanidad es ser educada en los valores verdaderos, verdad, belleza y bondad, y el descubrimiento de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Los individuos renacidos del espíritu deben ser las palanca para la transformación de la humanidad. Oye papito, ¿qué son los valores? Para muchos, dinero, propiedades, joyas, negocios, sueldos elevados. Pero para mí son familia, amigos, lealtad, honestidad, gratitud, sencillez y humildad. Ay, qué lindo papi, esto está muy bonito papi. Los valores, ¿saben qué son los valores? El valor divino viene de Dios. Un valor divino reúne las tres características: bello, bueno y verdadero. Por lo tanto, un valor divino es un don del Padre, es un fruto espiritual. Ese valor divino nos da semejanza con el Padre, porque lo que sale de Dios es como Dios. Los verdaderos valores son espirituales, son expresiones del amor divino. Si nos espiritualizamos, nos asemejamos a Dios, lo que es igual a decir que adquirimos valores divinos. Enséñale a sus hijos desde pequeños los buenos valores. Enséñale a respetar una vida. Enseñar es demostrar. No puedes enseñar lo que no has aprendido. Si puedes enseñar algo, es que ya lo has aprendido, lo has hecho tuyo. La religión es nuestra relación personal con el Padre. La espiritualidad es vivirlo en el alma a través del amor a nuestros hermanos. Si te dominas a ti mismo, serás más grande que aquel que conquista una ciudad. El autodominio será tu medida moral y el indicador de tu semejanza con el Padre. Recuerda, niños, todos somos hijos de Dios. Esa es la buena nueva del Evangelio de Jesús. Dios es nuestro Padre. Eso significa que todos somos hermanos. Nuestro Padre Universal trata con nosotros en el reconocimiento de nuestra motivación, nuestro propósito interior. Esta relación es una asociación de padre e hijo y está activada por el amor divino. ¡Ay, qué tierno! Eso es todo por hoy, niños. Espero les haya gustado estos mensajes de reflexión. Nos vemos en nuestro próximo capítulo. Los quiero a todos. Hasta luego, niños. Un beso y un abrazo. Gracias por estar en sintonía de Radio Urantia en Urantia para niños. Bendiciones y recuerdan, pórtese bien y hágale caso a sus padres. Terminó Urantia para niños. Nos vemos en el próximo programa. Escúchenos a través de Radio Urantia, la luz de la revelación. ¿Quieren ser nuestros amigos? Síguenos en Facebook. Búscanos como Urantia para niños. Un espacio para que los más pequeñitos comiencen a saber de la existencia del mundo espiritual. En las voces de personajes animados interpretados por Floyd Dylan Faerron Durán. Autores de los contenidos: la señora Jenny Vázquez y Martín Guzmán. Radio Urantia, la luz de la revelación. Les encanta, no controles mis besitos, no controles mis besitos, no controles mis besitos, no controles mis besitos, no, no controles. No controles mi forma de bailar, porque es total. Y a todos entusiasma. No controles mi forma de mirar, porque es total. Y a todos enamora. No controles a Raulito. No controles a Pepito. No controles a Raulito. Por favor, no controles a Pepito. ¡No! Ya estoy tan cansado de tanto control. ¡Oh! No controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles. Ay, ay, ay, ay, ay. Estoy muy cansado de tanto control. De tanto control, basta ya. De tanto control, ay, ay, ay, ay, ay. No controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles, no controles, ay, ay, ay, ay. Estoy muy cansado de tanto control.